tal? Muy buenas tardes, Nelly, gracias por el llamado. Y bueno, agradecer a ustedes que nos brindan este espacio como para poder también informar a la comunidad acerca, bueno, de la realidad que estamos atravesando los docentes. Bueno, Rolando, antes que nada agradecerte por el tiempo y consultarte, ¿no? Estamos prácticamente sobre el cierre del año, donde justamente los docentes tienen que cerrar las notas de los estudiantes, de los alumnos, pero en la provincia lo que no cierra son los números de los docentes y el conflicto sigue sin resolverse. Exactamente, tal cual como lo decís, el conflicto sigue sin resolverse porque nunca tampoco hubo un espacio para generar un debate o para generar un diálogo. Las veces que los gremios, los distintos gremios, fueron convocados en la ciudad de La Plata, ha sido únicamente, los han citado con el objeto de informarle cuáles son los porcentajes que el gobierno estaba dispuesto a otorgarles. Así que en ningún momento hubo un diálogo de paritarias, ¿no?, en donde se sientan ambas partes para discutir y acordar. Así que vemos que esto es tipo un monólogo, es totalmente unilateral y arbitrario. Entonces, bueno, por ese motivo no se puede llegar a un acuerdo, porque además las sumas que en las reiteradas citaciones han informado que nos ofrecían siempre han estado totalmente camufladas y son totalmente difíciles de comprender, pero en concreto siempre dan vueltas sobre los mismos montos. Por lo tanto, siempre se ha rechazado. ¿Cuál fue justamente en cuanto a porcentaje ese último monto que se le ha ofrecido a los docentes bonaerenses? Mira, lo que pasa es que si yo te digo un 30%, la gente dice, pero a ver, los docentes, ¿por qué no agarran con 30%? Han sido tantos los ofrecimientos que ya después incluso hasta nosotros que estamos dentro de el ámbito gremial hemos perdido, digamos, la noción de estos ofrecimientos. Claro. Porque, a ver, te dicen, por ejemplo, un 30%, pero no es retroactivo, pero esto no entra tal cosa, te sacamos lo otro, no entra el presentismo. Entonces, cuando querés acordar, ese 30% es totalmente mentiroso. Y eso es lo que, imagínate, si nos confunde a nosotros, ¿de qué manera también confunden a la opinión pública y a la comunidad? Porque vos pensás que la realidad inflacionaria de nuestro país hoy ha superado ampliamente el 30%. Entonces, nuestros dirigentes gremiales dicen que aceptar esa suma sería también aceptar en baja, a pérdidas. Entonces, por eso siempre, digamos, se lucha para que el docente, digamos, no perciba un sueldo que sea inferior a la canasta básica. Por eso cuando uno escucha, a veces, cuando habla la gobernadora, y habla de sumas que yo no sé de dónde saca esta señora, que los docentes ganamos 30.000 pesos, 33.000 pesos. Honestamente, viste, cuando a uno lo desconciertan esas apreciaciones, bueno, esto es lo que me sucede, porque realmente mirá que tengo años en esta labor, pero nunca me pasó de escuchar algo tan disparatado, ¿no es cierto? Y algo tan poco creíble. Porque la realidad, es totalmente tangible. La gente sabe cuál es la realidad, bueno, que se está viviendo hoy por hoy en nuestro país, y cuál es la realidad de los docentes. Por lo tanto, se ha ido acrecentando, se ha ido prolongando en el tiempo, porque tampoco nunca existieron propuestas superadoras. A ver, los docentes no somos gente necia, ni somos gente que hemos demostrado a lo largo de nuestras historias gremiales, que bueno, hemos llegado, hemos tenido discrepancias con otros gobiernos, etcétera, etcétera, pero finalmente siempre se llegaron a acuerdos. Esto realmente no nunca lo hemos vivido. Así que imagínate el desconcierto que nos genera, desasosiego, la falta de, digamos, de consideración permanente, porque lo único que se ha hecho es demonizar la labor de los docentes. Y eso realmente es muy triste porque sabemos que los docentes incluso y los auxiliares y quienes conforman las comunidades educativas hasta han dejado su vida en pos de la educación. Sin ir más lejos, recordemos el caso de Moreno, en donde un auxiliar y la vicedirectora fallecieron por la desidia pero de años que vienen en el sistema educativo, pero en estos últimos tiempos, digamos, se ha incrementado muchísimo más. Así que realmente es un momento para nosotros muy muy duro, muy muy triste, porque tampoco vemos otro camino, digamos, de poder sortear este obstáculo que se viene, digamos, presentando desde hace un año. Estamos dialogando con Rolando Paciente, secretario general de FEB aquí en la ciudad de Cañuelas, y Rolando, consultarte, que estemos en la medida de fuerza número 28 por parte de los docentes, se habla de una de las huelgas más extensas por parte de los docentes en lo que tiene que ver en reclamo de mejoras salariales. ¿Qué significa que hayamos llegado a este número, al número 28 de protesta? Y yo creo que, digamos, haciendo un análisis, no necesita uno, digamos, profundizar demasiado. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuáles son los factores? Porque no es únicamente el reclamo económico que acá se hace, ¿no? El reclamo salarial. Nosotros venimos reclamando acerca de distintas cuestiones que, digamos, conforman a nuestra labor y a la comunidad educativa, como por ejemplo el bienestar de las instituciones, que vemos que están de manera deplorable. Si nosotros vamos recorriendo permanentemente nuestro distrito y vemos las carencias edilicias que hay, pero realmente es como que la educación pública hoy por hoy se la deja totalmente naufragar en una desidia, porque yo considero que a los gobernantes no les interesa. Les interesa por ahí otras cuestiones que tienen que ver, digamos, con los números, con lo económico, con algo, digamos, que ellos suponen que deben ser privatizados, y bueno, pero eso no es, digamos, la función del Estado. La función del Estado es también comprometerse con la educación, con la salud, con la seguridad, para darle bienestar a quienes lo integramos. Pero bueno, ante toda esta negativa de junio, ¿qué otra medida? Porque mirá que hemos hecho distintas cuestiones, hemos tratado de visibilizar nuestra disconformidad, banderazos, carpetazos, hemos ido a trabajar incluso en un primer momento cuando decían que no iban a negociar, sino si nosotros hacíamos paro, fuimos, confiamos, le pusimos, digamos, toda una cuota de credibilidad, pero fíjate que en el mes que estamos y seguimos peor que el primer día. Claro. Rolando, te consulto, ¿qué tipo de alcance tuvo el paro aquí en la ciudad de Cañuelas? ¿Tienen, en cuanto a porcentaje, algún número definido ya? Sí, aproximadamente entre un 55 y un 60%. Bien. Contando los dos turnos, mañana y tarde. Sí, exactamente, sí. Y los distintos niveles, desde el inicial al superior. Bien. ¿Y cómo continúa la jornada? Porque tengo entendido que mañana también va a haber distintos reclamos distritales. Exacto, mañana hay actividades distritales que tienen que ver también con elevar, en nuestro caso, el Frente de Unión va a ir por las distintas entidades gubernamentales, educativas, para elevar este petitorio, para que esto, bueno, se eleve a la ciudad de La Plata, desde todos los distritos, llevan la información acerca de todas aquellas falencias y carencias que tiene hoy por hoy nuestro sistema educativo en cada uno de los 135 distritos que conforman la provincia de Buenos Aires. Bien, Rolando, por último, consultarte, más allá de la actividad programada para la jornada de mañana, vale remarcar que mañana sí habrá clases con normalidad, entre comillas, ¿no? Normalidad, uno sabe las distintas cuestiones, pero mañana sí con clases en los distintos establecimientos. Sí, mañana hay clases. Bien. Hacemos estas actividades de protesta, pero hay clases.